tristeza también se va. Tanto hago también yo cosas distintas, como aprontar el camión del desarraigo. Sí, desarraigo. Más común sería decir tenía que hacer una mudanza, pero no. Por amigos, la confianza apareció, primero por sus ojos, después sus manos, un par de gestos, y ya me salió el detective frustrado que llevo dentro. Decime si los muebles no flotan y se cargan solos, ¿para qué los cargas y te vas? Y quedó tipo pollo mojado. Ya venía pispeando que era todo medio que cargo en silencio y mirando al piso y no para tropezar. Y bueno, el Piero le tuvo que preguntar. A ver, che, dale, contame, decime. Raro y raro, no sabía bien, es probar suerte. Porque le parecía que en otra ciudad lo que pinte. Y bueno, yo como que estoy entrando en el callejón de la pertenencia al palo. Traje todo. No prendí ni la radio. Será algo del eterno coraje que perdí yo también de joven. Y como burro en noria, sigue girando esto en el bocho. Lo llamé y le comenté si podía hacer un cuentito breve y por ahí a mi forma desordenada y mal. Alguno escucha y entiende. Y para que otro piense en total libertad antes de salir del marco de su pueblo y se dan otra chance y no rajan a ver qué pasa. Le pongo nombre ficticio para darle identidad nomás. Digamos Pablo. Los cuentos deberían tener nombre y cédula también, me parece a mí. Tu pueblo ese que era el peor de todos, donde no tenías nada de lo nuevo, Pablo, donde nunca pasa nada, solo pasa el tiempo y si te pones a contarlo, tampoco te enterás, Pablo. El viento se va a llevar su canción de piano triste y te va a encontrar, Pablo. Y ese día que estés por buscar esa respuesta que no sale, que te tuvo horas como con algo en la panza sin saber qué, te va a encontrar y te convidará a que tu lugar siga estando allá, esperando por vos, Pablo, que te vuelvas como estés. Las vendas, cremas y curitas para todas tus raspaduras, en la huida por apuros de la edad te hicieron correr alambrado afuera, te va a encontrar. Y si tenés un segundo, a los 3 o 4 teclazos de la melodía de tus pasos, capaz te acordás que tu locura cuántica de estar acá, pero y tu otro yo, el real, está en el pasto mal cortado, el portón medio caído, la nacagüita a pura rama, estera sin dientes y seguramente el mismo escenario. Tal vez falte algún actor, pero ya te vas a enterar, te va a encontrar como vos, con vos mismo de querer, solo de querer. Y me decís que hace 5 días no te acostumbrás, tenés de todo, pero ya pasó el tiempo y tenés que bajarte de la calecita, que no dormís por el ruido, pero los pocos grillos y el viento como jode y sonaba, pero dejaste allá todo, tu pedazo de planeta. Si estás entre volver y no volver, volvete nomás, Pablo. No es cierto que al lugar donde has sido feliz no deberías regresar. Yo lo hago constantemente y no existe tal maleficio. Te va a encontrar, esa musiquita te va a encontrar. Ojalá hagas de tu casa un horno de barro, de refugio y saciar el hambre, de la panza y del ser también, Pablo. Me decís que el sentido de pertenencia todavía muestra algunas brasitas tenues. Bueno, dale tu propio aliento y espera que empiece el fuego. Puede que el humo te invada, déjalo nomás, te va a impregnar del olor a tu lugar, para que sientas y escuches ese aroma a la leña de tu lugar, que no te están pidiendo que hagas más de lo que sabes o puedas dar. Sacá ese banquito de ordeñar que me decís tenés contra un helecho, sentate mirando todo lo que te mira y no rajes porque está de moda, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Te vas a comprar ropaje de desarraigo, el de la urbe, la misma camisa para ser diferente a los demás. Ojilla, si le rasa la aceituna, te va a doler más después. Para todos hay días que son tan complicados de pensar, menos de decidir arriesgar, pero estamos en un riesgo permanente. Algunos masticando la situación, nos engendramos en veleros, y de puerto en puerto estamos meta a navegar y navegar, o amarrados hasta que las aguas estén mansitas otra vez. Ese sismo ha pedido que te hizo dudar y salir, por salir. Hay que perdonar la tierra bajo los pies, ella sabe por qué se acomoda. Sos tu propia casa rodante y la de nadie más. Lo que dejes puede que permanezca cuando te llegue el llamado. No dudes, volvete nomás. Siempre hay fletes para el retorno y el mismo camino también. Ya tenés el sol, estás vos volviendo. Las flores ya se van a mostrar otra vez y otra vez. Y como canta un león, hay cosas que están muy bien. Alegran y sanan. Listo. A fabricar un día nuevo entonces. En alpargatas, con sus bigotes de antenas, que es el mejor GPS criollo. Soy tan de aquí, de mi lugar, en esta aldea, que no es preciso irme más allá del borde de afuera. Te convido desde acá a desatar las piolas y salir a navegar. Despacito, despacito. Nos vamos pero volviendo. Estás avisado. Habla con tu silencio. Por ahí no es pescar todos con la misma red. Por ahí. A los Pablos. No estamos en nuestra aldea por ser la más grande, la más linda o la más desarrollada, sino porque es tuya. Salud. Fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Se van de la mañana del día de hoy con un cuento. Un cuento para Pablo. Que Mario comparte aquí en la balsa. En el borde de tu falda, hoy te vienen a entregar. Hay un efecto contagio que queremos que sea una buena pandemia aquí en la balsa. Tiene que ver con esto de buscar nuestras palabras, buscar qué queremos decir y buscar la manera también de sacarlo y compartir. En el borde de tus barcas. Y si es en un formato cuento, si es un formato poesía o es un formato texto, sin forma, bienvenido sea. Lo que intentamos desarrollar aquí en la balsa es, por un lado, la apropiación de la palabra, no estar siempre escuchando como si otros fuesen los dueños de la palabra, sino también buscar nuestra palabra, ¿verdad? Nuestro decir, eso que realmente, aunque a veces no lo sabemos, nos importa y nos hace ser quienes somos. Se van las barcas de Nemanja. Se van las barcas de Nemanja. Se van flores en el mar. En el borde de tus aguas hay un murmullo de sal. Son aladas tus espumas. Por eso nos parece súper importante y desde el 099-644-233 les esperamos para justamente eso, ¿verdad? Compartir nuestras palabras. Tabaré Leighton, Mi Generación. Somos muchos más. Sí. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no fue, ya no puedo transformar. Estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En mi generación. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, audiencia, ¿cómo están? Bueno, arrancando la semanita, medio pasados por agua, ha llovido bastantito, sí. Esperemos que levante un poquito y nos dé un respiro ahora en la semana. Aunque igual ya están anunciando agua a mitad de semana, se puede complicar la cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La naturaleza, por suerte, todavía nadie la maneja. Bueno, la columna de hoy, no quiero ser medio negativo, pero bueno, una de cal y una de arena. Voy a empezar por la fea, por la más dolorosa, podríamos decirlo, y es sobre todo la situación, lo que está sucediendo en Medio Oriente, o sea, lo que está haciendo el gobierno de Israel, así hay que decirlo. El genocidio con la población palestina, yo no sé esto cómo va, yo ya lo he comentado en otras columnas, pero bueno, no me canso de decirlo y de denunciarlo porque es aberrante. No se puede creer que, bueno, que las víctimas sean inocentes, niños, mujeres, civiles. No, esto no sé, y no sé, pero bueno. Alguien lo tiene que parar, alguien lo tiene que parar, no se puede creer lo que está pasando. Más allá de las declaraciones de nuestro gobierno, que si son tibias, que si son... lo que sí es que hay una realidad y es increíble lo que están haciendo esta gente. Ahora también bombardeando Irán. Yo no sé qué le pasa a este Netanyahu, no sé qué se cree, si se cree el dueño y señor del mundo con autoridad para meter bombas y cohetes al que se le cante, pero tiene que venir alguien que lo pare, este loco. Ah, sí, hay que pararlo de una buena vez por todas. Bueno, ese era el comentario que tenía que hacer con respecto a esto. Después, bueno, una linda que es nuestra, que es de Nuevita, escuchando siempre, uno informándose, ¿no? Tratando de estar medio al día con las cosas que acontecen. Y bueno, ya lo he escuchado un par de veces a Gabriel Kirisi, el director de Nacional de Educación. Y bueno, esta vez la verdad que me dejó Muy contento, muy contento. Lo escuché hablando pormenorizadamente cómo, cuáles son los cambios que pretenden dentro de la educación. No el mamarracho que tuvimos de transformación educativa, que solamente fue un trampolín para este muchacho. Bueno, no, ¿cómo era? No me sale ahora el nombre. Que así le salió también el tiro por la culata, no lo votó ni los familiares, me parece. Robert Silva, perdón que no me salía el nombre. No se puede hablar de cambio, de transformación, de nada, simplemente maquilladores de números. Se pensó que con arreglar dos o tres numeritos ahí, bueno, iba a pasar al frente y lo iban a votar, pero bueno, quedó demostrado que está lejos de la jugada del hombre. Pero bueno, ahora escuchándolo, la propuesta, la verdad que da gusto. A veces uno es lo que necesita como para involucrarse y para seguir echando para adelante con esto de la educación. Creo que son las propuestas que mencionaron ahí, creo que son cosas que pueden dar un cambio, cosas que pueden tener un significado importante, sobre todo a la gurizada que no puede terminar sus ciclos educativos, ¿sí? Ese gran problema que tenemos del abandono y la deserción. Solamente con la implementación de ya ahora, después de vacaciones, eso es para primarias, sobre los bonos educativos, está muy bueno, pero después la ampliación de las becas UTA, llevarla, duplicar el monto, que sería unos 25 mil pesos, y hacerla extensiva a un número de 70 mil en el periodo, no de un día para el otro, eso sí, pero acompañado con un proyecto, con un seguimiento, con tutoría, con docentes comunitarios. La verdad que me dejó muy, pero muy contento. Da gusto escucharlo a Gabriel, porque uno siente esa sintonía de una persona comprometida, laburando, porque están laburando, y uno ve ya, porque ha habido resoluciones, ha habido cambios. Bueno, eso también sobre la Universidad de la Educación, ese proyecto. La verdad que bueno, esas cosas a uno lo llenan de alegría, lo llenan de entusiasmo, y bueno, creo que por ahí, con respecto a la educación, que hoy ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, creo que el gobierno dio en el clavo con nombrar a Gabriel ahí, y hay un equipo de profesionales de primera línea que creo que no nos aseguran que esto sea el cambio total en la educación, pero que se va a hacer lo necesario y que va a tener una por lo menos una vuelta de tuerca, por lo menos para empezar a cambiar esto que nos está pasando con los gurises. Y bueno, contento por ese lado. Después, como les comentaba en otras columnas, actividades que los gurises vienen haciendo por iniciativa, ¿no? Relacionados con el ámbito educativo y con la institución. Así que bueno, creo que nos esperan vientos de cambio, pero favorables. Y bueno, eso me deja muy, muy conforme para uno que está laburando en el ámbito de lo que es la educación ya, en las postrimerías, como lo he dicho alguna otra vez, pero bueno, estas cositas a veces te dan ganas de seguir un poco más y apoyar esta propuesta, apoyar esta intención de mejorar las cosas, porque son reales, no es charla barata como la que tuvimos en el gobierno pasado, un politiquero de cuarta que no sé si ni para el Senado llegó. Bueno, querida audiencia, esperemos que levante un poco el tiempo, que aparezca un poco el solcito, que deje orear. Así la gente está conforme y se puede seguir con las siembras. Y bueno, a ver, ahora estoy opinando un poco de campo también, porque yo también vivo afuera y estoy rodeado aquí de chacras y de todo. Y bueno, uno a veces se contagia un poco con eso de que la lluvia y que la siembra y que esto y que lo otro. Y bueno, no en vano nos hemos criado en esto, sobre todo en el interior, la mayoría de los pueblos estamos rodeados de campaña. Y bueno, mucho de cómo le va a la campaña tiene que ver con nuestra expectativa de vida y con cómo nos vamos a ir desenvolviendo en la ciudad. Y bueno, todo cómo afecta la producción está muy relacionado. Así que bueno, querida audiencia, un saludo, arrancar la semana con todo. Y bueno, con estas cuestiones que les comentaba, esperemos que el mundo pare a este loco genocida, porque la verdad que lo que está haciendo esa atrocidad no tiene perdón. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima. Chao. Reina, te amo, te amo. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Vea como la primavera su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la flor. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Cómo no recordarla en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. yo no puedo olvidar. Lazo, ella ya me olvidó esta canción y aparte esta versión generada en el CCK, ¿no? En lo que era el Centro Cultural Kirchner, que ahora se llama Centro Libertad, me parece, y que, bueno, siempre fue la sede del Correo Argentino. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. En este caso, la West Suite, un pacto. Un cuento de terror. Años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Pacto para vivir. buenísimo la versión y la discusión se generó acá en la balsa, como tiene que ser. Y está muy bien ir construyendo nuestra sensibilidad y nuestra manera de ver a los distintos ámbitos que son públicos, que son de todos. Y no siguiendo las ideas de las autoridades de turno, ¿verdad? Que siempre van a ser pasajeras y las infancias y las adolescencias son los que van a transitar por el sistema educativo y bueno, y plantearlo y discutir. Ah, nos parece bárbaro, bárbaro, bárbaro. En ti yo estaba inmerso. Y Leandro traía, ¿verdad? Como hacen sus columnas, esto del mundo en guerra, y el mundo en guerra televisada, ¿verdad? En guerra global, porque algunos participan proponiendo la guerra, otros participan involuntariamente soportando la agresión. Por cosas no resueltas. Y el resto de la humanidad contemplándola como si fuese un show. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada. Bueno, y en este plan de compartir y de navegar juntos, también esto que nos ocurrió hoy, ¿verdad? De comenzar la mañana con un cuento. En este caso fue que lo que trajo Mario aquí a la balsa la semana pasada, no la otra, fue Lucía, que nos convidaba con una poesía. Y bueno, también, ¿no? La certeza de que desde la creatividad se combate la guerra, se combate la pasividad de ser espectadores, es que nos ayuda mucho a navegar. Nos ayuda a juntar madera, a fortalecernos. Y en ti yo estaba inmerso. Y sobre todo hacer que el viaje valga la pena. Luego de Kevin Johansen y Anoche soñé contigo, vamos a compartir un poco de lo que Leandro ponía sobre la mesa, que es, bueno, cuáles son las causas del ataque de Israel a Irán. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más. ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo. Macalderón. Anoche soñé contigo. Calma. Estamos en la balsa. ¿Por qué y para qué Israel atacó a Irán en medio de las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos? Razones y motivaciones detrás de la inédita escalada bélica. Por Gerardo Libner. Alrededor de 400 muertos en Irán, unos 15 en Israel, centenares de heridos en ambos países, decenas y decenas de construcciones destruidas y una escalada bélica que crece cada día en intensidad son el saldo de los enfrentamientos entre ambos países que comenzaron en las primeras horas del viernes con los ataques israelíes sobre Teherán y otras localidades iraníes. Lo que menos se sabe en estos momentos es la eficacia real de los golpes que se dan a estructuras militares y estratégicas. La censura imperante sobre los daños propios y la exageración propagandística de los daños causados al adversario son una característica esencial de las informaciones de los voceros oficiales y los muchos periodistas oficiosos que sirven a las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad de ambos países. Por lo tanto, es difícil saber qué tan exitoso realmente fue el sorpresivo ataque inicial israelí y en qué medida Irán tiene la capacidad para arrastrar a Israel a una guerra prolongada. Israel mató a varios generales iraníes integrantes de la Guardia Revolucionaria, destruyó parte de las capacidades de defensa aérea de la República Islámica y causó daño a plantas nucleares y también a al menos una gran reserva de producción de gas. Irán, a su vez, lanzó varias oleadas de misiles sobre Israel y si bien muchos fueron detenidos por los sistemas de defensa de Israel y Estados Unidos dispuestos en territorio israelí, varios, al menos 10 de ellos, impactaron en Israel, algunos en lugares habitados por población civil y otros en instalaciones militares. Pero es preciso detenerse a pensar las razones que llevaron a la situación actual. ¿Por qué y para qué Israel atacó a Irán en medio de las negociaciones entre este último y Estados Unidos? La explicación oficial que ofrece el gobierno de Israel, que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, es que se busca evitar que Irán culmine su proceso de tener armas nucleares. Sin embargo, eso se estaba negociando en los últimos 2 meses entre Irán y Estados Unidos y ninguno de los dos se había levantado de la mesa y dado por perdidas las tratativas que se estaban desarrollando, principalmente en Omán. Por otra parte, todos los expertos militares israelíes coinciden en que Israel no puede, exclusivamente con sus medios militares, evitar la carrera iraní de obtener armas nucleares. Irán posee un territorio demasiado grande y tiene sus plantas atómicas protegidas bajo tierra. Por ello es que Israel únicamente puede causar daños que retrasen el proceso, pero no evitarlo a no ser que intervenga Estados Unidos. Entonces, ¿el ataque israelí fue solo un detonante para arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional? No lo sabemos en este momento. Sin embargo, hay algo adicional a tomar en cuenta. Israel nunca hubiera iniciado un ataque así contra la voluntad de Estados Unidos, de quien depende absolutamente para defenderse. Si bien Israel tiene una tremenda capacidad de ataque, no puede llevar a cabo una guerra prolongada sin recibir municiones de Washington porque no tiene ni la capacidad de producción ni la profundidad estratégica para soportarlo. Y parece que el presidente estadounidense, Donald Trump, fue partícipe de una trama para hacer creer que vetaba el plan de agresión israelí a Irán. Recién la semana pasada, voceros de la Casa Blanca anunciaron a los periodistas que Trump le había dicho en una conversación telefónica a Netanyahu que no atacara mientras se negociaba. Pero ahora Trump se ufana de los resultados del ataque israelí. ¿Será que el presidente estadounidense quiere iniciar un gran conflicto regional o no se da cuenta de que el ataque israelí puede derivar rápidamente en una gran guerra cuyas derivaciones son impredecibles? Los otros posibles motivos de Israel. En las rondas previas de ataques mutuos que se dieron el año pasado, Irán había respondido muy moderadamente a los ataques y atentados israelíes. ¿Habrá interpretado Netanyahu la prudencia como debilidad? Es una pregunta difícil de responder, entre otras cosas, porque las capacidades de guerra de Irán están aún por verse. El viernes, en su primera respuesta con misiles a los ataques iniciales lanzados por Israel, por lo menos 7 de ellos penetraron la defensa antimisiles israelí y causaron daños y heridos en Tel Aviv y la vecina ciudad de Ramat Gan, en el centro del país, mientras que otros misiles, por lo visto, impactaron en zonas militares en el sur sin que la censura en Israel permita dar detalles al respecto. Esto recién empieza y no sabemos qué más tienen preparado las partes. Pero se puede decir con certeza que iniciar una guerra con Irán también responde a otros intereses de Netanyahu y su gobierno. Primero, acallar a la mayoría de la oposición, que en estas circunstancias se alinea con las Fuerzas Armadas, y desmovilizar las protestas que continúan por el abandono de los rehenes en la Franja de Gaza, por la continuidad de las operaciones militares genocidas sobre el territorio palestino y por la crisis generalizada que se siente en la sociedad israelí. En primera instancia, esa táctica parece exitosa. Casi todos los políticos opositores de derecha y centro se han parado firmes ante el ataque a Irán. Sin embargo, en las redes sociales y en las conversaciones de la gente en distintos ámbitos, se nota que no hay en Israel el consenso nacional que había tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Mucha gente se expresa en contra, otros ironizan sobre las posibles motivaciones de Netanyahu, muchos más expresan dudas, muy pocos le creen realmente. Porque además hace que escribamos y hablemos sobre la guerra con Irán, y eso viabiliza que pueda seguir adelante el genocidio en la Franja de Gaza. De hecho, en las últimas horas, medios israelíes informaron que al menos 65 palestinos fueron asesinados en las últimas 24 horas mientras intentaban acceder a alimentos en los centros de distribución de ayuda humanitaria manejados por empresas privadas estadounidenses en la zona sur del enclave. Un día antes del ataque a Irán, la inmensa mayoría de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor del ingreso inmediato e irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza, por la liberación negociada de rehenes y prisioneros y por el alto al fuego. ¿Qué significado tiene una votación así si al día siguiente Israel decide reabrir otro frente de guerra? Esa ha sido la táctica de Netanyahu ante cada coyuntura difícil a lo largo de todo el año pasado. Si de Netanyahu dependiera, la guerra sería eterna. Cada vez que las presiones internas o externas amenazaron la continuidad del Estado bélico y por ende la continuidad de su gobierno, Netanyahu encontró otro enemigo a quien golpear para invitarlo a esa danza macabra o por territorios adicionales a los cuales expandir el accionar de su ejército. Ante el alevoso ataque en medio de una negociación y pese a las resoluciones de las Naciones Unidas que Netanyahu y Trump abiertamente anuncian que no van a cumplir, ¿qué queda por hacer? ¿Habrá llegado la hora de una intervención decidida de la comunidad internacional para frenar el genocidio en Gaza? ¿Habrá llegado la hora de una intervención decidida de la comunidad internacional para frenar la agresión de Israel a Irán? ¿Habrá llegado la hora de que se tomen medidas prácticas contra gobiernos que violan todas las normas internacionales más elementales, rompiendo ceses de fuego en medio de negociaciones con Hamas por los rehenes a mediados de marzo y entre Estados Unidos e Irán ahora? Hablarán los hechos y no solo las palabras de quienes votaron hace pocos días por la paz y la vida en la sede de las Naciones Unidas. Thank you. Uruguay votó en la ONU a favor de una resolución que exige un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Junto con otros 148 países, el gobierno uruguayo condenó la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución que exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, semanas después de la reanudación de los ataques israelíes. La resolución fue aprobada por 149 países y rechazada por 12, entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina. Hubo 19 países que se abstuvieron. En esta oportunidad, Uruguay votó a favor de la resolución, lo que marca una diferencia con el gobierno anterior, que en varias votaciones se abstuvo ante resoluciones similares. Antes de asumir, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, había dicho en una entrevista con La Diaria que el gobierno votaría en línea con las posturas históricas de Uruguay y con todo aquello que el sistema de las Naciones Unidas propone en relación con el conflicto. En la resolución que fue presentada por España y está disponible en la página web de la ONU, la Asamblea General, además de abogar por un cese del fuego, exige la liberación de inmediato y sin condiciones de todos los rehenes. También se exige a las partes involucradas que lleven a cabo la devolución de los restos de los rehenes que resultaron muertos en el conflicto y que permitan el regreso de los civiles palestinos a sus hogares y barrios de todas las zonas de Gaza. Se exige además la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. La Asamblea General de la ONU también condena enérgicamente en la resolución la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, así como la denegación ilícita del acceso humanitario y el hecho de que se prive a la población civil en la Franja de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia. En tal sentido, en la resolución se exige que se facilite de forma inmediata y permanente la entrada plena, rápida, segura y sin trabas de asistencia humanitaria, incluidos alimentos y suministros médicos, en toda la Franja de Gaza. Asimismo, la Asamblea General de la ONU exige que Israel, la potencia ocupante, detenga de forma inmediata el asedio contra la población palestina y abra todos los pasos fronterizos. También se le exige a Israel que vele porque la ayuda llegue a la población civil palestina en toda la Franja de Gaza de forma inmediata y a gran escala, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y los principios humanitarios. Que están deteniendo, como estamos diciendo, a decenas de españoles en el Cairo, en el aeropuerto, en los hoteles. Ojo con este detalle, en los aeropuertos, en los hoteles en los que se alojaban para luego ir hacia esta marcha global hacia Gaza, que es una iniciativa pacífica. Ojo, es una marcha y las personas participantes no han cometido ningún delito. Es importante porque esto se une a la noticia que conocíamos a inicios de la semana. La intervención de la embarcación Madlín, donde había 12 activistas, entre ellos un español, Sergio Toribio, 12 activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Fueron intervenidos en aguas internacionales por Israel y fueron secuestrados durante 24 horas. La causa palestina no es solo una causa de los palestinos y palestinas, sino una causa de cada revolucionario donde quiera que esté, decía Ghassan Kanafani. Hoy, 4.000 personas se han encontrado, se encuentran ahora mismo en Egipto y pese a Egipto, y van a marchar hacia el paso de Rafah y mostrar así su solidaridad internacionalista con Palestina. Pero hay más. La semana pasada, una flotilla, Marlín, con 12 activistas intentó atravesar el mar en dirección a un puerto de Gaza con ayuda humanitaria. Fueron asaltados, fueron detenidos, como son detenidos todos los días cientos de resistentes palestinos en Gaza y Cisjordania. Y no son los únicos. El mes pasado, otra flotilla también se plantó en aguas internacionales con el mismo objetivo y también fue frustrada. Pero continúan. Este fin de semana hay convocados actos de solidaridad con Gaza en muchas ciudades del mundo. Protestas contra las detenciones, movilizaciones frente a las embajadas y también están convocadas la semana que viene y la que viene y la que viene, porque la presión internacional y el aislamiento global a Israel es una realidad, insistamos. África colapsó, Argelia, Vietnam se liberaron gracias a la resistencia y a la movilización y la solidaridad internacional. Ningún régimen colonial basado en la ocupación, en la expulsión, en el asedio, tiene derecho a existir. Las potencias coloniales que les oprimían perdieron apoyo externo y acabaron sosteniendo crisis internas que resultaron existenciales y por ende insostenibles. Y al final cayeron. ¿Podéis amenazarnos a todos y cada una de las personas en el mundo que cuelgan una bandera palestina de su balcón o que se ponen una cufilla? No hay Pegasus para espiar tantos mensajes de apoyo y de solidaridad que circulan por nuestros teléfonos. Por muchas balas y por muchos drones que fabriquéis y que os compren y vendan nuestros gobiernos en Occidente, nosotros somos más. No hay Hasbara que suene más alto que los gritos de Palestina libre, desde el río hasta el mar. Las palestinas y los palestinos están librando una causa por su tierra, pero también y sobre todo por la humanidad. Y lo están poniendo todo, la vida, un coste humano altísimo por ello. Pero siguen. La poeta Rafesi Adá lo escribió, lo condensó en un verso mucho más bonito que este editorial. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí te traerá tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Así que ten cuidado con mi ira. Hoy en La Base hablamos de solidaridad internacional con Palestina y de la marcha a Gaza que está ocurriendo ahora mismo en estos momentos en el Cairo, Egipto. Empezamos. Calma. Estamos en la balsa. Thank you. sube un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Rabo de nube de, por supuesto, Silvio Rodríguez. En este caso, y como tiene que ser, o como es ya una manera de navegar en la balsa, la música nos rescata de tanta miseria humana. De tanta guerra, de tanta destrucción, de tanta muerte de niños, de tanta muerte de inocentes, de poblaciones civiles absolutamente arrasadas, del hambre, ¿cuál es el borde de abajo, no? En la convivencia del hambre usada como un arma de guerra. Y evitando caer en esta cuestión tan pasiva y tan de espectador que nos propone, bueno, miles y miles de pantallas. Buscar también los refugios, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares que de alguna manera nos protegen de tan paisaje hostil? Y bueno, indudablemente la música es uno de ellos. Esta preciosa versión le pertenece a Alejandro Luzardo y pudimos disfrutar del show de Luzardo el viernes pasado en el Salón La Alegría. Creo que es la cuarta etapa de la cacerola, tira la cacerola por la ventana justamente y bueno, y montó en el Salón La Alegría, una noche fenomenal, ¿verdad? Con propuestas musicales, cantó García de Florida primero, cantó en extenso Alejandro Luzardo, haciendo una recorrida por su discografía, bueno, y por sus, también todo amenizado con relatos, anécdotas de vivencias propias en Uruguay y en el exterior. Y bueno, y terminó como termina la cacerola, con un escenario absolutamente invadido por músicos que estaban presentes en el lugar. De verdad que precisamos, ¿no? Esos lugares donde, bueno, uno respira hondo y dice, ah, estamos vivos. Si me dijeran, pide un deseo. Y en este caso contaba Luzardo que había tenido hasta un intercambio con Silvio Rodríguez por esta versión y bueno, también él lo contaba como algo muy relevante que Silvio accediese a responderle y darle un parecer sobre su obra. Una gran ira que sube, un barredor de tristezas. Bueno, la cuerda de tambores que lo acompañó aquí, las últimas canciones también las hizo con Mauro y con Cristian, y estaban en el... En la cuerda Gonzalo, estaba Pablo y estaba Luigi. Un barredor de tristezas. Un aguacero. Creo, porque no estoy mirando, que la próxima... La próxima jornada de la cacerola es en julio, creo. Después se los confirmo y es con Hugo Fattoruso. Miren qué nivel. Y de un deseo. Y con esta cadencia y desde la redacción de Ecos Regionales nos vamos a las noticias locales. Se llevará lo feo. Calma, estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Vamos la balsa. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Un gusto poder comunicarme contigo, con la audiencia de La Balsa. Sabrán ustedes que estamos preparando la edición de mañana, confrontando titulares y organizando la edición. Pero ya te podemos adelantar algunos titulares que van a ser noticia en la edición de mañana martes 17 de junio 2025. Al término de la semana se inauguró finalmente la plazoleta de la Capilla Santa Teresita en una jornada de encuentro de las familias del barrio, fundamentalmente, que fueron las que impulsaron esta obra que se enmarca en el programa Fortalece Comunidad que lleva adelante la Intendencia Departamental de Flores. Se trata de tratar de que los espacios libres sean que sean vivos, ¿no? Que sean empoderados por la familia de los barrios, y en ese marco fue que se instalaron juegos para niños, bancos y espacios que, donde pueden disfrutar la familia en su conjunto, ¿no? Naturalmente que en este invierno no, que quizás el sol del mediodía, cuando eso se produzca, puede ser motivo de encuentro de los vecinos allí en ese lugar al aire libre, pero chiquilines fueron el viernes los protagonistas realmente de esa jornada. Y algo similar acontecerá mañana, pero en la plazoleta del barrio Ribot. Recuerden ustedes que los vecinos insistieron en la necesidad de reacondicionar esa plazoleta que estaba bastante abandonada. No había tenido trabajos de mantenimiento por parte de la Intendencia Departamental, y bueno, a través de este programa, justamente Fortalece Comunidad, los vecinos se reunieron y colaboraron con la Administración Comunal para recuperar ese espacio muy lindo que está ubicado ahí en calle Ancina y Selmar Michelini, ahí contiguo a la escuela número 4. Muy lindo espacio quedó ahí, que será inaugurado mañana en un acto que tendrá lugar en la tarde a las 16 horas. Así que bueno, son dos espacios que se recuperan en la ciudad. También este fin de semana se llevó a cabo en la Escuela Agraria de Trinidad una jornada denominada La Ciencia de la Fusión, un viaje por la soldadura y la física. Fue una jornada en la que estuvieron presentes inspectores de la Universidad del Trabajo del Uruguay, quienes trabajaron con docentes y estudiantes. En realidad se buscó expandir sus horizontes más allá del aula tradicional, integrando experiencias innovadoras, habilidades prácticas y estrategias de planificación contextualizada, así dice el boletín que circuló a nivel de la prensa mientras trabajaban los docentes con inspectores. Eso fue el día viernes 13 y el sábado 14. O sea que en ese sentido la educación estuvo muy, muy movida. En la edición de mañana también, Eduardo y Audiencia, hay un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es el primero que dan a conocer a nivel público las nuevas autoridades de este Instituto Nacional, el INEF. En este caso, un informe sobre el descenso de las habilidades socioemocionales de los estudiantes de tercero y su vínculo con los desempeños. Es un buen informe que habremos de entregar en la próxima jornada. Bueno, también hay una entrevista con la directora de la RAP, la doctora Luciana Bendancourt, quien da a conocer el trabajo que ha venido desarrollando en este tiempo desde su asunción en ese cargo. Y bueno, hay algunas novedades interesantes para que la comunidad en general conozca cómo se está trabajando a ese nivel. Y el Grupo Patrimonial de Flores realiza en la tarde de hoy una conferencia de prensa para dar a conocer las actividades que están programadas para el Día de San Juan. Es una actividad que se retoma después de mucho tiempo. Recuerden que este movimiento, esta organización de ciudadanos del departamento, tratan de recoger algunas actividades que promovió el maestro Mario Magallanes, un fanático de la identidad del departamento, que dejó un legado en ese sentido de cómo festejar algunas fiestas que antiguamente se hacían, como esta de San Juan. Y tendremos mañana a las 18 horas, y esto es interesante para que lo sepa toda la sociedad del departamento interesada, es una charla sobre la prevención del suicidio desde la experiencia viva. Habrán de exponer el sobreviviente Martín da Silva, un terapeuta de adicciones, y Álvaro Pérez Silva, operador social con una experiencia en discapacidad y técnico en prevención del suicidio. Bueno, eso va a ser a las 18 en la sala Larrañaga de nuestra ciudad. Pueden estar invitados todos, es organizado por el Grupo de Apoyo en Prevención del Suicidio de nuestro departamento. Bueno, por ahí los adelantos, Eduardo, nos vamos a reencontrar hacia fin de semana, el viernes, entonces estaremos anunciándoles las propuestas de periódico Ecorregionales. Señores, muy buena semana para todos. Chao, chao, que pasen muy bien. Es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar, y si no pasa, siempre sana la herida, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, saltar, saltar, saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego es ave perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Pedro Guerra, la lluvia nunca vuelve hacia arriba y ustedes saben cómo compartimos, cómo disfrutamos las versiones aquí en La Balsa y eso nos parece que ensancha, ¿verdad? Ensancha las sensibilidades, la posibilidad de entenderlas. Los colores, porque bueno, a la misma obra se le da una vuelta de tuerca y esto fue lo que hizo Fito Páez con esta canción, miren. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, la lluvia nunca vuelve hacia arriba.

aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche y la mirada antes del beso. Esta mesa en el verano duren para siempre. Buenísimo. Luego de escuchar esta versión tremenda de Construcción de Chico Buarque, creo que ya habíamos compartido otra versión que hace Pedro Aznar, esta en particular de Fito, le pone mucha vida, mucha construcción. Y nos quedamos acá pensando en la balsa, ¿verdad? Uno comentaba, otra decía, a qué le parece. Y por eso vienen algunas músicas a rescatarnos, ¿verdad? Y cuáles son, nos invitan también a la reflexión y a sentir cuáles son las cosas que queremos que duren para siempre. De otra mañana, y mi viaje por tu espalda. Y por eso llega Buceo Invisible permanentemente a la balsa, y por eso llega Vida de Santiago Feliú, Vida del proyecto Hormiga de Lisandro Aristimuño y Radio Barrio Nuevo. Justamente llegan para que enfoquemos, ¿verdad? Para decir, bueno, la propuesta es esta, construyamos esta otra. Y la mirada antes del beso. Y esta mesa en el verano. Y como en la balsa elegimos saber, es que tiramos esas anclas, ¿verdad? Con la realidad que nos permite también definir un camino. Pero el camino de la balsa, el rumbo, la travesía tiene que ver con los desafíos que nos hacen ser cada vez más complejos, ¿verdad? Más interesantes, más. Y eso es una construcción, como decía Fito recién, entre todos y entre todas. Para siempre. Conexión Ganadera. Abogados de damnificados confían en que Fiscalía imputará delitos de lavado de activos y apropiación indebida. La estrategia de que la culpa es del muerto es una verdadera tomada de pelo, expresó el abogado Ignacio Durán, quien lamentó las declaraciones de Pablo Carrasco, Ana Ivdekov y Daniela Cabral. Por Pablo Manuel Méndez. Tras tomar declaración a Pablo Carrasco, Ana Ivdekov y Daniela Cabral, a principios de junio, el fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, se reunió con los abogados de los denunciantes y les comunicó que pediría la formalización del proceso en su contra, mencionando como tipificación el delito de estafa, aunque no puede descartarse que la imputación se amplíe a otros delitos como apropiación indebida y lavado de activos. La audiencia de formalización, si bien aún no está fijada, está prevista para la segunda quincena de julio, una vez culminada la feria judicial de invierno. Allí, la jueza de crimen organizado de segundo turno, Giovanette Olivera, definirá sobre la imputación de los tres socios de Conexión Ganadera el fondo que dejó a unos 4.300 damnificados tras declarar una diferencia entre el activo y el pasivo de 250 millones de dólares. La Fiscalía aún tiene varias diligencias pendientes que son claves para la investigación, como la respuesta de los exhortos enviados a Panamá, Paraguay, España y Estados Unidos, que podrían dar cuenta de los mecanismos financieros utilizados para desviar el dinero de los inversores. También un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre la red de cuentas asociadas al Fondo Ganadero y el informe final del síndico Alfredo Ciabatone sobre la verificación de los créditos que permitirá conocer la magnitud del pasivo. Tras las declaraciones de los principales investigados, los abogados de los damnificados fueron llegando a la Fiscalía para acceder a los audios y así conocer cuál fue la estrategia que eligieron las defensas de las contrapartes para intentar eximirse de responsabilidad. Algunos, con cierta indignación por la inverosimilitud de lo que escuchaban, contactaron al fiscal Rodríguez para tener la certeza de que, pese a las negaciones de Carrasco, Ivdekov y Cabral, la causa seguía su rumbo. En síntesis, Carrasco atribuyó a Basso la responsabilidad de los negocios, señalando que su rol en Conexión Ganadera era de vaquero del grupo, mientras que Basso era el referente comercial, por lo que se consideraba innecesario controlarlo, limitando su margen de acción al tratamiento del ganado. Hoy soy otra persona después de la muerte de Basso. Estoy dolorido, desilusionado, triste y en shock, señaló ante el fiscal Rodríguez. Su esposa, Ana Ivdekov, admitió haber comprado un apartamento para sus hijos como una forma de asegurarles un futuro y que vendió un apartamento para pagar el dinero que había recibido de la hermana de Carrasco. Cabral se definió como ama de casa y que en un momento le pidió a su esposo colaborar en algo para sentirse útil. Me dijo que podía encargarme de la decoración de la oficina, que si recibían a alguien podía agasajarlo, servir un cafecito, y ese fue mi métier dentro del escritorio, comentó. Al ser consultada sobre su actividad en los pagos y su participación en la empresa, tenía un 25%, Cabral dijo que se limitaba a la parte operativa, que los pagos eran auditados y que Basso le informó sin consultarle sobre su participación en Conexión Ganadera. A mi esposo no le gustaba que yo le preguntara demasiadas cosas, aclaró. A pesar de señalar a Basso como responsable, fallecido en noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito no accidental, los tres aportaron elementos que fueron valorados por las defensas de los damnificados como evidencias a favor de los damnificados, principalmente en cuanto a los mecanismos utilizados para desviar el dinero de los inversores. Carrasco y Ivdekov admitieron la compra de inmuebles para sus hijos en Madrid y Punta del Este, aun cuando se acumulaban deudas por 7 millones de dólares y utilizar para gastos personales la cuenta de la empresa administradora de ganado Hernandarias 13. Otro punto que fue aclarado fue la aparición de contratos con la firma de Basso después de muerto, dado que, según Carrasco, Basso dejaba las renovaciones firmadas con antelación. En diálogo con La Diaria, uno de los abogados denunciantes, Camilo Silvera, expresó su confianza en que el fiscal Rodríguez no les creyó a los indagados en cuanto a que desconocían los aspectos financieros de Conexión Ganadera y calificó como apropiación indebida la compra de los apartamentos en Punta del Este y en Madrid y como estafa la propia lógica del negocio. Ellos sabían muy bien que la empresa ya hacía años que venía dando pérdida e igualmente seguía estructurando el esquema Ponzi, pidiendo más dinero a cambio de tasas gigantescas que son imposibles de cubrir dentro del rubro. Silvera señaló también a otros profesionales que podrían haber incurrido en asistencia al lavado de activos y fueron más allá de sus responsabilidades como asesores. Ignacio Durán, que representa a varios damnificados, dijo que las declaraciones de los indagados fueron bochornosas y lamentó que a Cabral la hicieron pasar prácticamente como incapaz. Lo único que hicieron fue confirmar plenamente los delitos y las maniobras que denunciamos, agregó. El abogado dijo que ninguno de los tres era incapaz y señaló que la estrategia de que la culpa es del muerto es una verdadera tomada de pelo a la fiscalía y a todas las víctimas. Durán dijo que la fiscalía tiene elementos de sobra para tipificar, además de estafa, lavado de activos, aunque, en coincidencia con Silvera, señaló que si en esta audiencia no hay imputación por esos delitos, se va a dar más adelante. Además destacó el trabajo de la Fiscalía, que con escarbadientes debe analizar informes técnicos que requieren de una expertise contable que los abogados no tienen, y planteó la necesidad de transmitir tranquilidad y que la gente sepa que hay a cargo un fiscal que realmente está estudiando el tema y se está poniendo en el papel de las víctimas. Durán confió en que habrá más personas imputadas en la causa y abogó por medidas cautelares más severas de las que fueron impuestas en febrero, como son la fijación de domicilio y el cierre de fronteras. Para el abogado Juan Pablo Decia, hay sobrados elementos para imputar en la próxima audiencia delitos de estafa, quiebra fraudulenta, apropiación indebida y lavado de activos. El fiscal tiene informes que dan cuenta de que los imputados transfirieron dinero de las cuentas de Conexión Ganadera y Hernán Darias 13 para la compra de apartamentos, autos de alta gama, establecimientos rurales, puestos a nombre de terceras personas, en la gran mayoría de los casos, los hijos de los matrimonios, expresó. Destacó que quien recibe un bien adquirido con dinero ilícito queda inmerso en una figura de lavado. Decia destacó que en los delitos de lavado el dolo se infiere y la prisión preventiva es preceptiva. Además, dijo que los familiares de los indagados deben quedar en el radar. Acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me?